jardines de la loca fantasía, allá en los días venturosos de un ideal, se oye a lo lejos con extraña melodía y el no golpeo del jilguero y del zorzal. Son bellas aves que con canto placentero mezclan sus trinos al murmullo matinal, y en la floresta madre selvas y junqueros forman conjunto en ese cuadro magistral. En ese ambiente de alegría yo he vivido, sin que una brisa me rozara el corazón, sin que una espina en mi camino me hiciera fiel una venetada algún dolor. Mas cuando un día de los negros de mi vida pulse mi lira con acento sin igual, no te alarmado que una ráfaga perdida cayó mi canto y la sendecha del sol de sol. Siempre recuerdo con sin par melancolía los dulces días que pasaba en ese edén, cuando embarcado en mil coloquios y alegría todo incitaba hacia el amor de una mujer. Y aquella ingrata que sentaba yo a mi lado, embelesado en su hermosura sin igual, fue por un tiempo el pensamiento más amado que llenó mi alma en ese ensueño así de lejos. Más quiso helado en punto niado de mi sino de sembrar en mi camino las espinas del dolor. Y aquellas bellas ilusiones tan amadas se mostraron despiadadas con mi pobre corazón. Bella aurora que no te logra vislumbrar, te tornó en la madrugada de mi triste amanecer, porque esas horas tan hermosas y queridas se alejaron de mi vida para nunca más volver.